seis gotas de rubí del corazón. Y tiene una chulapa con ritmo de chotis en el tacón. Vaya hembra la que pasa, vaya cuerpo que quinqué. Por el fleco del pañuelo la salsa le capa a usted. Madrid tiene seis letras, seis notas que le cantan a Bretón. Y cada estrella rosa que aquí la noche tiene en el lucero un mantón. Madrid tiene seis letras, M de maravilla, la viene de Andoba, porque salgo pintilla, la de pa' que se enteren que el alma todo da. La R por risueño, la I por inmortal, y hay otra D que avisa que sobra dignidad. Madrid tiene seis letras, seis gotas de rubí del corazón, y tiene una chulapa con ritmo de chotis en el tacón. Vaya hembra la que pasa, vaya cuerpo que quinqué, por el fleco del pañuelo la salsa le capa a usted. Madrid tiene seis letras, seis notas que le cantan a Bretón. Y cada estrella rosa que aquí la noche tiene en el lucero un mantón. Madrid, seis letras son.